alrededor de 8 o 10 personas que son las que están resistiendo para quedarse en la calle. Imagínate, Pali, imagínense los que están escuchando, con este frío, armar un puesto de ventas y esperar a que las ventas ya alicaídas aparezcan. Susana, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, bien, bien. Bueno, pasó eso, se reunieron, les dijeron que se van a quedar hasta el 15 de enero, ¿fue así? No. Nosotros nos reunimos ayer, estuvimos hablando, donde te voy a explicar un poquito para que la gente entienda, nosotros estuvimos hablando donde, ellos querían que nosotros sigamos con el tema del local, porque nosotros no habíamos conseguido ningún local, todavía todos los que vivimos están destruidos, hay que meterle mucha plata. Y aparte no solamente eso, sino que en mes de alquiler, en mes de depósito, más todo lo que hay que meterle a un local grande, ¿no? Implica mucho gasto. Nosotros esa plata no la tenemos. Ellos nos ofrecen que nos van a dar una ayuda para pagar un alquiler, sino vendría a ser lo que vos depositás el mes de adelanto. Y nos darían algo si habría que arreglar el salón, pero no tanto como nosotros allá, por ejemplo, que estaba en la Quintana, necesitábamos por lo menos 100 mil pesos para arreglarlo, como este que está acá enfrente de la plaza. Están muy destruidos los salones grandes, hay que meterle mucha plata, y nosotros no la tenemos, lamentablemente. Entonces, llegamos a la conclusión, no es que llegamos a la conclusión, nos plantamos y le dijimos que nosotros del centro no nos vamos a ir, que no queremos salón, porque nosotros no vamos a poder pagar eso, lo que tenemos que pagar. Y para meternos más en cuenta, seguimos como estamos. Nosotros queremos vivir tranquilos, y lamentablemente así no podemos vivir más, porque hoy estamos, mañana no estamos, estamos con el corazón en la boca, nos estamos enfermando todo, no comemos, no dormimos, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar mañana. Porque nosotros venimos a trabajar, pero no sabemos con qué nos van a salir al día siguiente. Entonces le dijimos, nos plantamos y le dijimos que nosotros no nos vamos a ir del centro. Bien, pero no tienen una habilitación para estar por ahora. No, habilitación no tenemos. El miércoles a las 17, a las 19:30 horas nos vamos a juntar de vuelta, que ahí nos van a decir si nos dejan estar hasta el 15 de enero o no. Nosotros le propusimos de quedarnos hasta el 15 de enero y que después nos vamos. Que en realidad no es lo que queremos, pero bueno, por lo menos que nos dejen estar hasta fin de año para poder salir de las deudas. Esa es una propuesta que ya hicieron ustedes. Sí, nosotros ya lo habíamos hecho, nos dijeron que no. Ahora dijo que iba a volver a consultarlo con el intendente y con los respectivos ejecutivos para ver si nos dejaban. Nosotros le pedimos estar presente en esa reunión, nos dijeron que no. No sé por qué, porque, a ver, podríamos estar tranquilamente nosotros. Nosotros fuimos a Recursos Humanos ayer a la mañana, donde realmente le damos gracias porque nos atendieron súper bien. De todos los lugares que hemos ido, es el único lugar que realmente nos atendió como se debe. Nos atendieron como personas, porque en realidad en todos lados nos cierran las puertas y nos tratan muy mal. Acá Recursos Humanos nos mandó a hacer un recurso de amparo, donde fuimos, donde ya presentamos los papeles. Dios dirá qué será de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos fe de que vamos a poder ganar esta lucha y que vamos a poder seguir estando acá, porque es una fuente de trabajo. Somos 8 familias, en realidad, donde 5 de los chicos no son de acá y 3 somos de acá, pero todos pagamos alquiler, vivimos de esto, mantenemos la familia de esto. Vos fíjate el frío que hace y nosotros trabajando. Bueno, una reunión que tiene algunas cosas positivas para ustedes, pero también le plantearon que los comerciantes, los que tienen locales, no están vendiendo nada y que siguen ustedes perjudicándolos, ¿es así? Claro, nos dieron a entender como que los vendedores no vendían, como que los comerciantes no vendían nada por culpa nuestra. Por culpa nuestra no, porque en realidad no hay venta, está todo caído. Vos fijate la hora que hay y no anda nadie en el centro, está todo muerto, no hay un peso en la calle, y la poca plata que hay la gente la usa para comer, y si no, tarjeta. Bueno, así que tienen un impasse hasta el miércoles, pues se vuelven a juntar, pero ustedes siguen manteniéndose en la firme posición de quedarse, y le pidieron quedarse hasta el 15 de enero. Parece que lo van a analizar el tema, ya no le dijeron que no solamente. No, parece que lo van a analizar. En realidad mañana, 19:30 horas, nos tenemos que juntar. Yo no voy a poder ir, pero mis compañeros sí. Así que esperemos que sea todo favorable y, bueno, me mantendrán informado de lo que vaya a suceder y de lo que vaya a suceder ahí. Bueno, veremos qué hacemos. ¿Qué va a pasar con ustedes después del 15 de enero? O sea, van a desaparecer, entre comillas, del centro. Claro, exactamente. Esa es la propuesta que nosotros le hicimos, que nos dejen estar hasta el 15 de enero, después nos vamos nosotros calladitos la boca. pero que nos dejen estar hasta el 15 de enero, por lo menos trabajar, ya que estos meses que es frío, no se trabaja nada, que por lo menos nos dejen trabajar. O sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y hasta el 15 de enero que pasa Reyes. Bueno, así que seguramente mañana puede llegar a haber alguna novedad. Y esperemos que haya alguna novedad, vamos a ver qué pasa. Gracias, Susana. No, a vos. Bueno, ahí escuchaste, Pali, escuchó la audiencia. Susana Formiglia es una vendedora ambulante de aquí, de la ciudad de Santa Rosa. Se reunieron con autoridades municipales. Parece que van a analizar este pedido que han hecho de quedarse a este enero. Es un pedido que le hicieron en las primeras reuniones que tuvieron cuando la municipalidad ya los quería sacar del centro. Vamos a ver si esto continúa. Seguramente mañana a la tarde va a haber alguna novedad y quizá en algún momento alguna reunión entre la directora de Desarrollo Local y el intendente de la Municipalidad de Santa Rosa. Que, dicho sea de paso, tenemos que aclararle a la audiencia que ni los vendedores ambulantes ni nosotros, la prensa, sabemos si en algún momento firmó la resolución para que se cumpla la ordenanza.